El cine está muerto. Ya todos son fórmulas repetidas hasta el cansancio, pero representan lo que el público prefiere ver, que eso es terreno conocido. Entonces, desafiando esta perspectiva negativa, aparece una película que demuestra que todavía hay historias nuevas por contar, pero a la gente le da miedo explorar estos terrenos por temor a hacer el ridículo. Tal vez has escuchado de los Daniels, la pareja creativa de Dan Kwan y Daniel Schneider, que se dieron a conocer con una película en donde otro Daniel, Daniel Radcliffe, interpreta a un cadáver pedorro, quien se convierte en el mejor amigo de Paul Dano y le ayuda a sobrevivir en una isla desierta antes de regresar a Ciudad Gótica. I need you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. Pues esta divertida pareja de directores regresa a cartelera y te quiere contar la historia de todo, en todas partes y al mismo tiempo. ¿De qué se trata Everything Everywhere All at Once? La película cuenta un drama familiar de una pareja madura en donde deberán enfrentar a una de las amenazas más peligrosas de esta dimensión, una auditoría. Es entonces cuando Waymon Wang, interpretado por Ke-Hui Kwan, cambia de pronto su personalidad y le dice a su esposa Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yao, que ella es la clave para poder confrontar una amenaza que podría destruir a todo el universo conocido, así como a otros por conocer. Come on. You may be in grave danger. There's no time to explain. Hold this. Ese confort que tenemos como espectadores hace que los estudios se enfoquen en dar más exposición a fórmulas seguras y conocidas. ¿Sabes qué películas son las más redituables en la industria? Las tres S's: Scaries, secuelas y superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Imposible competir con esto a menos que seas una cosa tan fascinante como todo en todas partes y a la vez. Y es que déjame te platico, comunidad, es una cinta que es capaz de ponerse al tú por tú con la película más reciente de Marvel, jugar con los mismos elementos pero contarte algo completamente nuevo. ¿No me crees? En ambas tenemos a una loca caprichosa que tiene la capacidad para acabar con toda la realidad. Y para combatirla tenemos al señor que se la pasa brincando de realidad en realidad. Pero el problema es que en la película de Marvel, teniendo universos infinitos para explorar, se conforman con que todo pase o en un Nueva York o en un Nueva York con flores. Además, salen con esa jalada de que cuando soñamos visitamos otras realidades. ¡Eso está del carajo! Con eso mi novia justificaría enojarse conmigo porque soñó que le estaba poniendo el cuerno y además diría que segurito pasó, aunque eso pudo haber pasado en otra realidad. En realidad, la clave multiversal para poder contar una historia con muchas complejidades y muchos brincos, algo que puede parecer una cacofonía epiléptica omnipresente y transdireccional, es que tenga una historia sencilla. Y eso lo encontramos aquí. Es una cinta que habla de posibilidades y redescubrimientos. La clave multiversal está escondida en nuestra realidad, la cual no es lo que creíamos y son solo las creencias nuestras mayores limitantes. ¿Te suena conocido? Allá en 1999 surgió una película que desafió a los espectadores y además mostraba elaboradas secuencias de pelea que cambiaron la industria cinematográfica y fueron copiadas. Mal copiadas, tristemente. Mostrando que la industria aprendía las lecciones equivocadas de los nuevos talentos, tratando de replicar solo la forma, pero prostituyendo el fondo al servicio de interés económico tras la explotación del imaginario colectivo. That's an excellent opportunity to consult a great writer and a brilliant scientist. So let's go with Ian Tregellis. I definitely am a person who finds the idea of an alternate reality or an alternate version of myself very, very alluring. It's very similar to the allure of a time travel story, which can be different, but for me, emotionally, they have sort of the same pull. Like a time travel story and an alternate history or an alternate universe story kind of invites us to go past what if to ask if only. The idea that there's a version of me out there somewhere that didn't make all the mistakes I did is really, that's like dangerously seductive. Some of the decisions in our lives that are the most impactful sometimes are the ones we don't see coming. You know, if you look at the multiverse and sort of all these parallel realities, right, in these alternate timelines, these alternate histories, the scientist in me finds it very difficult to not see that as a really tempting laboratory for running a bunch of experiments in parallel. I do computer simulations for a living, so it's very hard for me. And a lot of my job is like change one number and then see what happens. So go into an alternate reality, you know, move the stop sign 10 feet and then see what happens. You know, do that 1,000 times. You know, you can change the circumstances of things, but you can't change this kind of thought experiment we're doing, right? Doesn't necessarily change people and the human nature. So you can change the history, but you can't change the people, right? Anytime human beings are involved, there's no such thing as a controlled experiment, right? You're right, like one tiny change to an otherwise identical situation could give you a completely different person. This isn't the Matrix. No. It's another training program designed to teach you one thing. La clave multiversal radica en la capacidad de nuestra heroína, que debe de redescubrirse y aceptarse. No debe buscar escapismos en otras realidades, sino aprender de ellas. Cuando ve que el mundo en el que vive es el más deprimente y aburrido, en donde solo tomó decisiones equivocadas, la versión alfa de su marido le recuerda que cada rechazo y cada decepción la ha guiado a este preciso momento. You're capable of anything because you're so bad at everything. La clave multiversal de Everything Everywhere se encuentra al no tener miedo a caer en el absurdo. Desde secuencias en donde vemos que Evelyn es una exitosa actriz de cine, pasando por una realidad con piñatas, hasta algunos de los momentos contemplativos más reflexivos y hermosos en donde nuestros protagonistas son radicalmente distintos. Y es en el aprovechamiento de estos absurdos en donde Everything Everywhere encuentra su autenticidad. Los directores, más conocidos por hacer videoclips, usan esa experiencia y habilidades para que la cinta cambie casi como con cada escena, explorando géneros, personajes e ideas. Quizás uno de los puntos más valiosos de la cinta es que se muestra como ese elemento faltante, esa fascinación por lo original que se siente lejano en tiempos en que todos son franquicias y secuelas, en donde todos los personajes están atrapados en un interminable segundo acto, en el que incluso los creadores reconocidos se prestan para abusar de propiedad intelectual ajena y hacer un cover de sí mismos. Es tratar de incluir todo lo que se sabe en algo terriblemente hueco, que es exactamente lo que hace Yobu Tupaki, la terrible villana de esta película. I got bored one day, and I put everything on a bagel. Everything. En contraposición, en las ideas más sencillas, encontramos esos pequeños momentos que traen vida a lo más mundano. Waymon Wang es alguien que está dispuesto a vivir una existencia aburrida con tal de estar con la persona que ama y busca hacer feliz a los demás, usando algo tan simple como unos ojos saltones con los que a todo le da vida. Estos ojos saltones son el opuesto de un bagel quemado, el cual tiene todo, pero es aburrido y merece su destrucción. El personaje de Waymon decide ver lo positivo en todo sin ser banal. It feels like it's all my fault. 我总是看到事情好的一面，那不是因为我天真，而是必要和需要，这也就是我的生存之道。 I don't know. The only thing I do know is that we have to be kind. Finalmente, uno de los temas más trascendentes de la cinta es el manejo de la depresión, así como de la empatía. Nuestro antagonista no es malo de Malolandia solo porque sí. Es la desilusión y el nihilismo quien lo lleva a este punto, tras tener la capacidad de ver todas las posibilidades en todas las realidades y encontrar que al final nada tenía sentido. Si alguna vez has estado con depresión, seguro entenderás este sentimiento, esa soledad. Esto es algo que no se puede abandonar con solo desearlo y cualquier consejo que te den será hueco y sin sentido. Lo único que te sirve para estas situaciones es la empatía, más que el abandono o el escapismo. Y con eso terminamos esta revisión a una de las películas independientes que han generado más ruido en años recientes. Creo que junto a Top Gun Maverick y RRR nos han devuelto la fe en la humanidad a muchos. Algo que encontré en comentarios de algunos críticos es que dicen que esta cinta parece ser el demo reel de los directores para que Marvel los contrate, ya que usan chistecillos, peleas y ñoñadas, cosas que si en realidad los Daniels quisieran vender su amor caro a Disney, refrescaría a la compañía. Aunque sabemos que no son precisamente muy atentos a directores con voces y estilos propositivos, como fue el caso de Edgar Wright. It was pretty bumpy for sure, and I was I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant, and Edgar brought me on. Edgar's my friend. Algo que sí es cierto es que con menos presupuesto esta película hace todo lo que Doctor Strange y la Bruja Loca de la Vecindad atentaron, pero no lograron. Aquí se exploran más universos, no se necesitan ver decenas de horas de series o películas para entender el capítulo de la Marvel novela proyectada en la gran pantalla y funciona fácilmente. Otro aspecto muy relevante de la cinta es que al tratarse de una historia muy humana, los conflictos son cercanos a nuestra realidad y sin anunciarlo a los cuatro vientos, incluye sus personajes a muchos sectores de la población que van desde protagonistas más viejos que el promedio, distintos grupos de raza o incluso preferencias sexuales. Y en ningún momento se ponen a presumir que van a incluir al primer personaje de una minoría solo para poner a alguien allá en el fondo y este sea cortado a la menor provocación. Finalmente, amigos como Diego Salgado o Elisa McCausland han dicho atinadamente que esta es la verdadera secuela de Matrix y tienen razón. Yo solo agregaría que Matrix tiene una gran trilogía de secuelas y la película original de 1999 tiene su secuela espiritual en Everything Everywhere All at Once, con menos gabardinas, pero que esto lo compensa con peleas con cangureras. Si eres de los que no entendieron qué quería hacer la directora de Matrix Resurrection o por qué esta es mejor secuela de la película que evolucionó al cine de acción a finales de los 90s, te recomiendo que cheques este video en donde analizamos a detalle la última entrega de Matrix.